Hola a todos mis queridos gatos capitalistas, espero que se encuentren muy bien. Habla para ustedes Camilo, soy el creador de Gato Capitalista, el canal de YouTube que todos ustedes conocen. Quiero aprovechar para agradecer a todas aquellas personas que nos han estado enviando mensajes preguntándonos qué ha pasado, que por qué Gato no ha vuelto a subir contenido. Nada, quiero invitarlos a que próximamente vamos a volver a subir contenido audiovisual a nuestro canal de YouTube, por supuesto. Y adicional a esto vamos a hacer un podcast de manera quincenal, que es al que los quiero invitar en esta ocasión. Vamos a conversar acerca del mismo tema que nos ha convocado en el canal de YouTube, que es acerca de política nacional e internacional. Todos estos acontecimientos que están sucediendo en Colombia, la elección del próximo presidente, la elección del próximo cuerpo legislativo, Senado y Cámara de Representantes, y la elección del próximo presidente de los colombianos para el siguiente cuatrienio. Y también vamos a hablar acerca del acontecer que está, acerca de lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Como todos saben, pues parece que el mundo no la está pasando bien. Hay una situación bastante grave que está sucediendo en Ucrania, en Europa, y pues todo lo que está sucediendo en el mundo. Sobre estos, todos estos temas vamos a conversar en este podcast. Entonces, nada, quiero invitarlos para que estén pendientes en nuestras redes sociales, especialmente en Twitter, que es donde más contenido estamos publicando, para que estén allí pendientes de de cada cuánto vamos a subir el contenido. Y también para obtener sus sugerencias, su feedback de cómo les parece pues este nuevo proyecto en el que nos vamos a embarcar. Así que nada, mis queridos gatos capitalistas, gracias a los que han estado pendientes y a los que no también. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Y nada, nos veremos pronto. Pronto pues sabrán de nosotros, de nuestro contenido. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión, mis queridísimos gatos capitalistas. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Gato Capitalista en YouTube. No olviden suscribirse a nuestra cuenta de Twitter. No olviden ingresar a nuestra cuenta de Facebook también y a Instagram para que estén pendientes de todo lo que vamos a publicar, de todo lo que vamos a hacer en este nuevo año 2022. Así que nada, nuevamente nos vemos en una próxima ocasión y hasta pronto.